De hablar de algo de un poco más de cine incluyente. Bueno, ya hablamos acerca de un documental en el cual una de las minorías que menos se toma en cuenta es de las personas discapacitadas. Y ahora vamos a hablarles, pero de Untold Tales of Armistead Nopin, o Nupon, lo estoy pronunciando probablemente muy mal. Es un documental de Jennifer McCroud en el cual se celebra la vida y obra de este escritor estadounidense radicado en una de las partes en San Francisco, una de las partes que tiene ciertas características, muy características, válgame la expresión, porque pues a final de cuentas es en el punto, no, tal vez no sea la cuna, pero sí es uno de los puntos que mejor aceptación ha tenido sobre la comunidad LGBTTTTTASDF, que inserte las siglas y una disculpa, no lo hago en tono de broma, pero de repente se le han agregado tantas siglas que es un poco difícil llevarla la cuenta, ¿no? Pero bueno, y hablamos acerca de la vida de este personaje y cómo ha tenido su influencia con Tales of the City o Historias de San Francisco, tanto cómo empezó como columna, como incluso se fue llevando a televisión por parte de PBS, y más que nada es el enfoque que ha tenido en su vida, su contacto con, recordemos, el surgimiento, bueno, no surgimiento, sino cómo llega a la conciencia el manejo del SIDA durante los 80s y 90s, las personas que han tocado su vida, y tiene distintas entrevistas muy buenas, por ejemplo con Ian McKellen, con el mismísimo Neil Gaiman, Amanda Palmer también ahí aparece, Edith, seguro tú te apetinas de la emoción cuando veas esto, ya que es un documental muy padre, ya que de hecho te deja con un muy buen sabor de boca, a pesar de que se presentan situaciones un tanto conflictivas o difíciles, se nota un optimismo, se nota mucho cariño por parte no solo de los personajes de la vida real, sino el manejo y cómo se logra enfocar este énfasis narrativo dentro de la propia vida, en el cual una persona que escribía acerca de distintos detalles, cómo va escribiendo su propia vida, en el cual pues estuvo en el closet durante mucho tiempo, es un escritor que antes de ser abiertamente gay, pues estuvo en la guerra en Vietnam, conoció al presidente, su padre estaba todo orgulloso inclusive de él, ya que era como deben de ser los hombres, y pues él en cierta medida vivía un tanto en negación, aunque por otro lado pues él tenía una completa conciencia e incluso tuvo amoríos por ahí con un actor, Rock Hudson, bastante conocido. Y pues es interesante cómo tenemos esta confrontación, pero a pesar del conflicto se nota muchísimo el optimismo, y la verdad que te deja una muy buena vibra esta historia, este documental de Untold Tales of Armistead Nopin, sé que lo estoy pronunciando terriblemente, lo cual es probablemente la mejor película que he visto el día de hoy. A nivel documental, pues hoy vi tres documentales y les estaremos hablando de otro en su gustada sección de chorros y palomitas para llevar desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su emisión número 33.